Mira, en las redes sociales dicen que a la gente que llevan al hospital, los doctores no la curan del coronavirus, sino que le sacan el líquido de las rodillas. ¿Tú crees? Malaya con esos ingratos. Dicen que a los doctores les pagan miles de dólares por ese líquido y que el de la rodilla derecha vale mucho más.